El murciélago, mami. Con 2.38 nos metemos dentro de tu casa y te damos un ocho. Tu mujer nos pasa el chocho y se lo partimos un ocho. Yo tengo mi pistola, siento que llegó mi hora. Pero la hora de andar a los monstruos y que las perras se vengan solas. Para por la gancha, la glo, la cintura. En el calentón se anda locura. Tírate pa' acá pa' dártelo de una. Pregunta en el pantano cualquier guato me funa. Estamos pagando, nada es del año. Y me están buscando porque me ven que mucho dinero estoy contando. Te entramos de panchulazo, te llevamos todo al paso. Me gusta andar con ladronazo, que se la tiran al minutazo. Todas las glos están conmigo y la delincuencia camina conmigo. Me prendo uno de fino y la ruba combina. En la calle más perro me encierro porque parte chile a mí me están envidiando. ¿Qué coste quieren darle si somos los que en la calle andamos sonando? Dinero gastando, burlado siempre de la ley. Estamos opuestas al play, pregunta quién fue. Soy yo el rey con el Kere Klein.